Hola, soy Hilda Lizarazu. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Hoy estamos construyendo el monumento a la mujer originaria. Una escultura de 10 metros de altura que será el resultado de la participación de todos. Entrá a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde puedes acercar tu llave. Monumento a la mujer originaria. Todos somos parte. Hagamos un trato por el buen trato. Quédate tranquilo, la próxima lo vas a hacer mejor. Te amo, te quiero mucho. Te felicito. Qué bueno que pudimos hablar. Todas y todos somos diferentes y únicos. Todos somos capaces de hacer cosas buenas, valiosas y útiles para nosotros y para los demás. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier persona, pero lo ejercen de una forma diferente. Cultivar relaciones de buen trato fortalece el desarrollo de todas las personas. La Boutique del Rock. Todos los sábados, de 18 a 20 horas, por FM Tincunaco 107.3. Muy buenas tardes, oyentes. Estamos acá con la Boutique del Rock arrancando. Y hoy tenemos un programa súper especial, lleno de rock, para rockearla toda la tarde. La Boutique del Rock. Una mirada femenina del rock. Comienzo del espacio publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin del espacio publicitario. Muy buenas tardes, oyentes, ¿cómo están? Estaba leyendo acá en el Facebook que dice 5 mujeres roqueándola. Soy una hoy, no sé qué ha pasado. Me van a abandonar. Ah, dos, perdón, está Lu del otro lado, como siempre, mi amiga. Pero tenemos un programón igual, no importa. ¿Qué va a ser? Acá quedan las mujeres valientes, es así, hay que dar la cara, che. Bueno, ya sabes, vamos a empezar por dar el numerito para ver si querés. ¡Ay, llegó Ani, me muero! Te han cerrado el micrófono, fíjate la maldad. Bueno, para empezar, ahora se va a presentar Ani. Te dejo el numerito por si querés mandar mensajes, querés venir con tu banda, querés, decirnos algo lindo, piropearnos. Este es el 011-15-6690-5002, al 011-15-6690-5002. Así, nosotras vamos a estar acá leyendo tus mensajes. Hoy mi amiga Ruti Rojas no pudo venir, así que le mandamos un beso enorme. Se extraña su presencia porque ya estaría hablando arriba mío, es más. Decir que no está, bueno. Así que te mando un beso gigante, Ruta. Y Ani, hoy en Industria Nacional nos trae una banda, pero genial. Yo creo que no podemos rockearla de otra forma si no está esta banda. No está completa la noche del rock. Decilo vos, ¿estás al aire? ¿Estás al aire? ¿Cómo que no? Ahora sí. Alma Fuerte, a pedido del público, ¿no? Alma, el sábado pasado nos reclamaron un poquito de heavy nacional. Es verdad. Dijo, bueno, vamos a traerle lo primero que encontremos. No, mentira, lo mejor que encontremos. Y acá tenemos Alma Fuerte, el disco Alma Fuerte, y toda la historia, que no es muy larga, pero es movidita. Sí, aparte unos temazos increíbles. Yo venía, te digo que hace como 3 días de que bajé los temas de Alma Fuerte, los vengo escuchando en el bondi y estoy como muy Alma Fuerte, no sé qué me pasa. Muy llorizada, diríamos. Fondo blanco. Así que, y yo te traigo a una banda de Breeders de los 90. Por ahí no es muy conocida, pero donde escuches el tema te vas a dar cuenta. Es como todo, ¿viste? Acá siempre hacemos lo mismo, es así. Muy buena banda igualmente, una banda grunge, medio rock alternativo. Así que va a estar buena para escucharla. Aparte tenemos la sección under y hoy viene Santo Placar a hacer un acústico increíble. Ya mi amigo Chimi me estuvo tirando algunas, así como diciendo, agárrate porque llevamos de todo para hacer el acústico, así que bueno, estamos acá esperando. Bueno. Así que los chicos vienen para cerrar el programa, seguramente. Y en Magia Negra también estamos festejando el cumple de B.B. King, que fue el 16 de septiembre, un genio B.B. King, así que te vamos a estar pasando 2 temas para que te relajes un poco junto a B.B. King, tómate un whisky en la tarde, que está buenísimo, levanta, no sabes cómo. Bueno, dicho todo esto, como siempre digo, vamos con el primer tema, que mi amiga Lu puso un temazo, Nirvana, Venazón, vamos con ese. Bueno, estás escuchando a Safari. Esta es un tema de la banda The Breeders. Bueno, que es una banda de rock alternativo, como dije anteriormente. Y después, cuando Nirvana salió como a la luz con todo su esplendor, las chicas también se hicieron un poquito grunge. Y ahí fue que la pegaron con un temazo. Que la vas a escuchar al último, que ese es el temazo que decís, ah, ya sé qué banda es. Viste que siempre está sí. La típica. Por ahí tenés miles de temas y no lo escuchaste, pero uno siempre lo conoces. Bueno, la banda fue formada en 1988 por Kim Deal, que también es la bajista de Pixies, que es una banda mucho más conocida. Bueno, ella formó una banda junto con su hermana. En realidad, ella cantaba con su hermana en algunos bares, teatros y cosas así, y después ella se fue a The Pixies, pero igualmente siempre siguió con su hermana como teniendo una conexión musical, ¿no? Después cuando forma The Breeders, al principio no está su hermana en la banda, aunque parezca medio raro, son hermanas gemelas. Después, si ustedes ven un video, se van a dar cuenta de... Bueno, ahí están iguales, obviamente. Bueno, también estaba Tammy Donnelly de Strouding Muses, que es otra banda que realmente no la conozco, ya la voy a escuchar también. Y más tarde, Belly, que es otra chica que era violinista y también tocaba con ellas. Bueno, mientras Kim conoció luego a un baterista que se llama Britt Walford, que fue el único hombre que accedió a tocar con ellas, que eran tres mujeres. No consiguieron una baterista que les haya gustado. Dicen que Kim era como muy extremista a veces con la música, con los músicos que también se presentaban. Así que no les quedó otra que tomar a un baterista hombre, y ahí apareció Britt Walford, que era el baterista de una banda punk que llamaba Slint, que en Estados Unidos era muy reconocida en ese momento. Bueno, la banda se reunió en Edimburgo y grabaron Pod, que fue su como el primer álbum, y lo grabaron tan rápido que les quedó tiempo de sobra para poder grabar otras canciones y EPs, o singles, como se dice, también. Bueno, cuando salió este álbum a la venta, los Pixies como que entraron un poco en conflicto, porque ella era como que estaba prestándole mucha más atención a esta banda llamada The Breeders y no tanto, ¿no?, a la banda, a The Pixies, que ya tenía igual un renombre, como que ya era un poco más reconocida. Entonces se separan por un tiempo igualmente, porque después vuelven los Pixies con toda también, pero se separan temporalmente. Y allí es cuando ella recurre a su hermana Kelly para la grabación de Safari, que fue lo que escuchaste recién. Esto fue en el 92. Así que bueno, antes de entrar y seguir hablando de ella, vamos a escuchar un segundo tema que se llama Signs, que está muy bueno. Vamos con eso. Summer is ready. estabas escuchando Signs de The Breeders. Y bueno, acá justamente, como les había dicho anteriormente, en el 93 con la salida de Nirvana, ellos dan como un giro inesperado en su banda, ¿no? Y sacan Cannonball, que es el tema que con el que se hacen exitosos. El video lo dirige King Gordon, que era... Mira, Gordon. Gordon, me salió como natural. King Gordon, que era de Sonic Youth. Muy buena banda, Sonic Youth. También tenemos que hablar de Sonic Youth, mirá. Uh-huh, la había sacado... junto a Spike Jonze, que no sé quién sabe. Bueno, les iba muy bien... pero vivían obviamente yendo y viniendo. Es más, hasta en un momento no paraban. O sea, no era que tenían una vida sedentaria, diríamos, en algún lugar, sino como que vivían yendo y viniendo. Les iba muy bien. Y en esto Kelly se empieza a ser adicta a las drogas, lo que es muy normal en el rock, sí, en el mundo del rock, lamentablemente. Y tiene muchos problemas con la justicia norteamericana, porque dicen que era de drogarse y de emborracharse y salir a hacer bastantes disturbios, por lo que la han arrestado un par de veces largas y hasta tuvo en algún momento que cancelar alguna presentación en vivo por este tema, ¿no? ¿Dónde está Kelly? Estaba presa Kelly. No podían tocar. ¿A vos te parece que sea así? Y bueno... yo creo que voy a terminar igual si tenemos una banda. Quiero declararlo acá. Para eso uno hace una banda. Te lo declaro, Lu, te lo declaro. Y Josephine decidió empezar una nueva vida en Nueva York. O sea, después de esto la han entrevistado y Josephine dijo que ella era como que se veía que también la estaba siguiendo a Kelly. Entonces decidió asentarse en Nueva York y separarse de la banda. Si bien no dejó de hacer música ella misma como solista y estando con otras bandas, pero sí decidió empezar otra vida, diríamos, en Nueva York. Así que Kim, como se fueron todas, forma otra banda que se llama The Amps, que tampoco la he escuchado. Esto es en el 95. Y junto con esta banda hace una gira mundial que le va muy bien. Luego en el 99 se vuelven a juntar las hermanas Kim y Kelly, que son las hermanas gemelas, y sacaron un disco junto con unos miembros de un grupo punk que se llama Fear. Me suena esa banda. No sé si la he escuchado, pero me suena. Así pues, bueno, el grupo tenía un guitarrista y un bajista nuevo que estuvieron juntos hasta el 2002, así que hace no mucho tiempo. Bueno, y sacaron... otro disco. ¿Qué puse acá? Ay, siempre hago lo mismo. Siempre me pongo algo. Bueno, pero no le fue muy bien en realidad. No tuvieron buenas críticas y lamentablemente no han vendido mucho. Así que luego Kim Deal volvió a los Pixies, que se unieron en el 2004 para hacer una gira. Uh-huh. Lo he visto. ¿Vinieron, sí, puede ser? ¿Que hayan venido? No sé si han venido. ¿Vinieron, Lu? Sí, vinieron, dice Lu. Sí, me ha confirmado, lo afirmó directamente. Me lo dicen de producto. Sí, sí. Bueno, King Deal en lo último afirmó que no puede vivir sin música, así que en el 2008 vuelve a trabajar en The Breeders de nuevo, en esta banda, y también en una banda mexicana que llamaba Tijuana No, que es punk. Así que realmente he hecho un esfuerzo inhumano, no voy a mentir tampoco, pero he hecho un esfuerzo toda la tarde por encontrar algo más sobre estas mujeres de vida y no dice nada. Es como que las borraron absolutamente de internet. No sé si era porque, bueno, eran muy drogadictas o qué, pero no están en ningún lado. Chicas, ¿qué pasa? Hay algo que no me están diciendo. Bueno, vamos a escuchar el último tema de esta banda. Y este es el tema que la llevó al estrellato. Vamos con Cannonball. Thank you. FM Tincunaco, 107.3. Comenzamos nuestra columna del día de hoy de Industria Nacional. Estamos escuchando Alma Fuerte. El tema hace voz, como todos deben haber reconocido. Vamos a escuchar un poquito los sí, temas quiero que quiero interrumpir. Elegí. Qué lindo que está Iorio acá en la foto. Sí, queremos fotos, vamos a subir a la página. La verdad, Iorio, bueno, ahora está bastante ahora baqueta, está muy baqueta, ¿no? Pero sí. En su momento, por favor, ¿no? Bueno, sigamos. Era eso, nada más. Etiquetame a mí. Alma Fuerte se genera al disolverse Hermética de la mano de Ricardo Iorio, que fue también el fundador de B8, que bueno, estaba en su mejor momento artístico y se sentía, o sea, poderoso luego de haber copado obras con su última banda. En el 95 decide juntarse con el Tano Marcielo y Claudio Cardacci para formar una banda nueva que se llamó Alma Fuerte. Sacaron su primer álbum en el año 1995 y se llamó Mundo Guanaco. Y es un disco que tenía temas de la música popular porteña, versiones de tangos, así que pueden encontrar entre la lista de autores de las canciones a Alberto Castillo, Aníbal Troilo, José Larralde. Y el debut en vivo lo hicieron en la Biblioteca Popular de Olivos, lugar chiquitito, pero desde siempre tenían ya un público que lo seguía a todos lados, así que donde sea que tocaban, copaban. En el 96 sale el segundo disco, se le pusieron El Retorno, y ahí ya se consolida la dupla Iorio Letras, Marcielo Música, pero tienen el primer cambio de baterista. Se va el que se llamaba, que les dije, Caraccio o algo así, y viene Rodolfo Márquez. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? Sí, me perdí, chicos. Sí, Claudio Cardacci, está, Cardacci. Y el nuevo se llamaba Roberto Márquez, pero tocó solamente en vivo algunas veces. Y en un disco que sacaron Iorio y el señor Flavio en ese momento, sacaron un disco y le pusieron Peso Argento, y bueno, ahí tenían a ese baterista Márquez. Bueno, vamos con el primer tema y seguimos. Yeah. comercios salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y sentía en mí que vos sabés. Ella justo escuché a mis abuelos nombrarte, tuve suerte el día que a tus escritos llegué. Así casi soledad, por no callar verdades, y contra la ignorancia que reaste sin títulos que te respalde. Sacarle el cuero a la gente. ¿Cómo es? Estábamos escuchar las cosas que dice este hombre. Estábamos escuchando el tema Alma Fuerte, que bueno, es el que explica, ¿no?, de dónde tomaron el nombre del poeta Alma Fuerte para la banda, un poeta que Yorio admira mucho. En el año 97 sacan un disco en vivo que se llama En Vida. Y es un registro de presentaciones que hicieron en vivo en varios puntos del país. Y traen un baterista nuevo que se llama Walter Martínez. Es un disco que tiene temas de B8, de Hermética, de Alma Fuerte, del disco con Flavio, y tiene dos temas nuevos además. Y en el 98 sacan el disco del que saquemos los temas que vamos a pasar hoy, que es Alma Fuerte. Donde el grupo se consolida ya como la mejor banda heavy del momento. Según decía la página donde tomé la información, quizás de la historia, dentro del género y dentro de la Argentina. Es un disco que está producido por Ricardo Mollo y es el que tiene el tema El Triunfo, que vamos a escuchar después, que según dicen se la dedicó a Claudio Connor de Malón, que parece que quedó mala onda. ¿Cuál? ¿Qué tema? El Triunfo. Contrincante. Ese mismo año sacan Profeta en su Tierra, un compilado con reversiones, y al año siguiente, en el 99, editan A Fondo Blanco, también producido por Mollo, que es el que trae el tema de la película El Visitante, una película que cuenta la historia de un ex combatiente de Malvinas, y A Vos Amigo, que sonó bastante en las radios para una banda heavy, todo un logro, ¿no? Yo supongo que debe ser, ya estaba la Radio Mega y qué sé yo. Sí, igual producido por Moyo. Es que el tema es el tema de A Vos Amigo es bastante, o sea, bailable, no es accesible, palabra, sí, para el resto del público, digamos. ¿Qué sí quieres que me coma el micrófono? Que gritemos. ¿Qué pasa? En uno de los shows de presentación del disco A Fondo Blanco tocaron con Lito Vitale. Ah, el celular. Está gritando. ¿Cuál es? No sé, está bueno, gritando un celular acá. Con Lito Vitale tocaron en vivo, una cosa rara. Claro, el tema bastante pegajoso, ¿viste? El de A Vos Amigo. Amigo, sí, sí. Sí, siempre está el que no es metalero, pero te canta A Vos Amigo porque lo sabe. Claro, ¿viste? Después se escucha a Cristian Castro en su casa. Pero como que cuando está ahí lo canta. Sí. Tienen un nuevo cambio de baterista, entra Adrián Valencia, y en el 2001 sacan un disco nuevo, nuevo, de que no es en vivo, quiero decir, de estudio, que se llama Piedra Libre, y es uno de los discos ya más sólidos, los lleva de gira un buen tiempito, y el último show de esa gira queda registrado en otro disco en vivo que se llamó En Vivo en Obras 2001. Vamos a escuchar Triunfo a ver qué dice de Claudio Conor. Vamos. ¿Es mi mala palabra? Díganme que no. Y lo que pasa es que estoy muy alma fuerte. Escucho todas estas cosas que dice Iorio y nada, quiero putear yo también, no puedo, che. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ah, año 2001, una época fea para todos nosotros. Por entonces, Iorio dejó de tocar el bajo, estaba con problemita de tendinitis, así que se tuvieron que conseguir un bajo. El bajista se llama Beto Cerioti. Y Iorio se dedicó a cantar y siguió con las letras como siempre. Hacía poquito que había perdido a su esposa, quedó viudo y estuvo con problemas con el INADI por algunas declaraciones antisemitas que hizo en algunas notas. Después dijo que fue malinterpretado, dijo que no dijo lo que dijo, bueno, cosas nadie así. Entiende, aclareció, nadie entiende, oscureció, che. Y preferentemente tendría que llamarse silencio a veces. Pero bueno, es un tipo muy especial, no sé, hay veces que te causa gracia, hay veces que te lo querés matar, hay veces que te causa miedo, no sé. Cuestión que en el año 2003 sacaron Ultimando y en el 2005 un grandes éxitos de aniversario de 10 años. Pero después de la tragedia de Cromañón no estaban teniendo muchos lugares para tocar. Y así es como empezaron a tocar más por provincia y cayeron en Skombrock por primera vez y todavía siguen viniendo de vez en cuando. Y eso que es una banda que convoca. En el 2006 sacaron Toro y Pampa, que es un disco con una temática fuerte del campo, muy rural, desde las letras y la tapa es un toro. Y es el tema que más le gusta a mi vieja, calculen si lo habrán difundido el tema Toro y Pampa, que mi mamá lo conoce y lo corea. No. Sí. Y siempre pasa. Viene roteando desde hace tiempo, sí. Dice mi mamá. Me es la parte que sabe, sí, sí. Que mi pasa, mamá pasa. Diga, vengo roqueando desde hace tiempo, a mí me mata. En el 2009 sacaron otro en vivo en obras CD y DVD. Y recién en el 2012, 6 años después, sacaron el último disco de estudio, que es Brillando la Fina, que es el que andan presentando todavía. Y en el 2013, con la presentación de este disco, se transformaron en la primera banda de heavy nacional en llenar una cancha de fútbol. Lo había hecho Rata Blanca en Vélez en el 91 y lo volvieron a hacer ellos el 22 de junio ante 25.000 personas. Y hicieron un popurrí de temas de Hermética, participaron ex integrantes de Hermética y de B8. Igual así te digo que yo estoy de acuerdo con Iorio, me parece que lo que está haciendo Connor es una mierda. No, está re feo lo último de O'Connor. ¿Vos ni idea, escuchaste algo? No, me perdí. Yo a O'Connor lo fui a ver un día porque sabía que iba a estar en la esquina rock firmando autógrafos. Y te fuiste en gomas ahí. Y fui, le pedí un autógrafo. No sabía. Sí. Creo que habré escuchado 2 temas que cantaba el tipo. Yo fui. Estaba ahí y le dije, ¿van a venir algún día para acá? Y son cosas que no te podés perder. Ahora que no hay muchos lugares. Sí, encima era justo eso. Ahora que no hay tantos lugares para tocar, ¿por qué no se vienen para acá? A los 2 días estaban en escombros. Yo dije, ¡ay, le di una idea a O'Connor! He creado un monstruo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ana, la esquina ahí de Perón. Si la viste, pues ya. Era yo, sí. No. Bueno, así que pronto seguramente los vamos a tener de nuevo a Iorio por estos pagos. Hace poco habían estado los anunciamos. Yo fui a la carpa del Juanca. Del Juanca, ajá. Tanto que lo puteé y dije, la carpa del Juanca. Yo fui a la carpa del Juanca. ¿Qué se hacen los rockeros? Y yo estaba ahí cantando, yo fui, así. Y no, y bueno, tirando de birra. Encima, Iorio cagó a puteado a un pibe porque se quiso subir al escenario. Mira, lo recuerdo. Se quiso subir al... El pibe estaba alentándolo igual, ¿eh? Se subió al escenario, así, agitándola. Y Iorio dijo, sacame a este pelotudo de acá, así, te lo juro. Buena y todos onda. Mirándolo, no, re mala onda. Buena onda como ¿viste bueno, cómo es él? O si no, lo tienen en el programa de Beto Casella, de vez en cuando, tomándose un tecito. Y sí, igual entre Babi Echecopal, que putea a la gente, y Iorio, me quedo con Iorio. No, más vale. Al otro hay que matarlo, no sé por qué no lo mataron. No, pero por eso, es que a veces sí. No sabes lo odio, realmente sabe lo que está diciendo. Yo... Es un idiota. Es un músico de rock, que diga lo que quiera. Ah, no, Babi, decía yo, ¿eh? Bueno, no, Babi no. Metía a Babi, ¿qué hacíamos hablando de Babi y Checopad? No, y bueno, somos mujeres. Sí, vamos. Tú eres su seguridad. Sí, cerramos. Ese. Cerramos con ese temazo. Vamos que hacemos power, ¿eh? Denuncias, reclamos, testimonios, las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz no es nuestra voz. Hola, soy Estela de Carlotto. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirles un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Hoy estamos construyendo el monumento a la mujer originaria. Una escultura de 10 metros de altura con bronce donado por la gente. Trae una llave y forma parte de esta historia. Entrá a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Bomberos Voluntarios de José Cepaz informa. Cuando solicite nuestros servicios, trate siempre de brindar la mayor cantidad de datos posibles. Esto nos permitirá saber qué tipo de unidad enviar. Y recuerde siempre que ante un siniestro o incendio, los niños, por una falsa sensación de seguridad, suelen esconderse y buscar reparo en el interior de muebles, roperos, placares, debajo de las mesas o camas. Colabore con sus bomberos voluntarios. Súmese a la campaña de socios protectores. De lunes a viernes de 11 a 13, con el rock en la sangre. Lo mejor del rock nacional. Primero él y después vos. Clásicos. Y novedades. Dos horas de compañía con el rock en la sangre. ¿Sabías que los recién nacidos, incluyendo los prematuros sanos, deben comenzar a recibir leche materna en el transcurso de la primera media hora, después del parto? Lactancia materna por una infancia saludable. Nosotros nos encontramos en Tincunaco, en la 107.3, donde tu voz es nuestra voz. We'll be right back. honey, rock me slow. Rock me, baby. Honey, rock me slow. Escuchando Rock Me Baby. Bienvenido a Magia Negra. Hace mucho que no abríamos esta sección. Hoy era es un caso especial porque el 16 estaba cumpliendo años este genio. Relay B. King cumplía 89 años, bueno, más conocido como B.B. King. 89. Tendría que haber sido mi abuelo. Siempre digo lo mismo. Siempre quiero un abuelo rockero yo. Bueno. Así que les trajimos este tema que estás escuchando, se llama Rock Me Baby. Anteriormente estás escuchando Deep Purple, Smoke on the Water, temazo. Hoy vino iluminada Lu, no sé qué le pasó. Vino iluminada, quiso ponerte, mira cara no me pone. Yo también te quiero, amiga. Bueno, Riley Viking es músico, cantante estadounidense de Mississippi, no hay dudas. Es considerado, bueno, uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos. Ganándose el apodo de el rey del blues, bien ganado. Se encuentra en el puesto número 6 de los 100 mejores guitarristas según la Rolling Stone de todos los tiempos. Bueno, y su instrumento principal es una guitarra eléctrica Gibson ES-335 apodada Lucille. Que no sé si sabían la historia, yo la he escuchado varias veces ya. Que él le puso Lucille en realidad porque una vuelta estaba actuando en Arkansas, sí, bueno, Arkansas puse, donde se produjo un incendio, bueno, y obligaron a todos a evacuar el lugar, así que él salen todos corriendo. En eso se acuerda que se olvidó su guitarra dentro de este incendio, así que vuelve a rescatarla a la guitarra y la saca. Cuando la saca, se entera que el incendio fue provocado por dos hombres que se estaban peleando por una mujer, y esta mujer se llamaba Lucille. Así que de ahí él agarró y le puso este nombre a su Lucille. Guitarra. Se quedó con Lucille, sí. Así que bueno, vamos a escuchar el otro tema para que también te relajes. Estos temas son para que le bailes a tu novio si andas por ahí. Y se llama Need Your Love So Bad. Vamos con ese tema. I need someone's hand to lead me through the night. I need for someone's arm to hold and squeeze me tight. When the night begins, baby, I'm at an end.

FM Tincunaco 107.3. Bueno, estabas escuchando anteriormente Creedence con Traveling Band. Me hizo acordar a Navidad en mi casa. Sí, típico. Cuando bailas con tu papá, ¿viste? ¿No te pasa, Lu? Te pasa lo mismo. Después viene Ricky Maravilla, pero un rato de Creedence. No, ¿cómo Ricky Maravilla? Sí, cosa así. No es bueno, Navidad, temazo, temazo. Y ahora vamos con... Llegó el tema ochentoso del sábado. Y hoy Ludmila ha elegido Tears for Fears. Todos quieren dominar el mundo, que es Everybody Wants to Rule the World. Este álbum... ¿cómo se llama? Songs from the Big Chair. Salió en 1985 y llegó al puesto número 2 en abril del 85, justo cuando yo nací. Vos fijate, no sé si el 23, pero justo cuando yo nací, en abril del 85. Y en el 86 ganó un premio Brit por mejor sencillo, y hasta el año 94 acumularon más de 2 millones de emisiones en radio. O sea que ahora que estamos en el 2014, sí, no sé cuántas vamos. Y suena este tema. Fija. Mal, ¿no? Sí. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar este temita para llevarte un poco a los 80 y después volvemos porque ya llegaron los chicos de Santo Placar con un acústico increíble para cerrar el programa de la mejor forma. Así que quédate ahí y escucha este tema. FM Tincunaco 107.3. Bienvenidos a la sección Under del día de hoy. Y hoy tenemos a los chicos de Santo Placar acá, genios. Trajeron de todo. Un acústico increíble. ¿Cómo están, chicos? Preséntense cada uno, digan lo que tocan, el instrumento. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarnos. Yo soy Mario, el cantante de Santo Placar. Y acá estamos la mitad de la banda, porque somos una banda numerosa. Está Pitu, que es el baterista. Sí. Está acá de espectador de lujo. Voz en off hoy. Después tenemos a una nueva incorporación en la banda, que es Martín Gerreto, guitarrista. Un descubrimiento, te digo. Olvídate. Sí, genio. Es como tener a Messi. Y sí, es Jimi Hendrix, le digo yo. Bueno, está David en el teclado. Sí. Y hoy Jesucristo. A todos tienen un papel, claro. Obviamente. Se parece, sí. Igual. Se parece, sí, es verdad. Claro, es verdad. No te puede ir nunca mal si tenés a Jesucristo en el teclado. Claro, yo digo que no. Y está acompañándonos hoy Gustavo. ¿En invitado especial o toca con ustedes? Él es Jorge. Soy como un paracaidista, caí en Santo Placar y... No, él vino a ensayar ayer con nosotros, amigo de la banda. Y posiblemente, si a él le da el cuero, va a tocar el viernes que viene. Lo estás pensando. Claro, porque el viernes que viene nosotros tenemos una fecha que venimos esperando hace rato, que es... el festejo de los 4 años de banda. Sí. Y festejamos en Niceto, en Capital, Niceto Club. Bien, una muy buena fecha. Espectacular. Los veo contentos. Sí, olvidaste. Y él se cayó con el chelo y dije, bueno, a ver qué bien. Pasa. Bien. No, aparte, bien ahí, bien original, diríamos, el chelo, porque no se ven todas las bandas un claro, chelo. Claro. No es común. La idea fue de Martín y probamos y quedó. ¿Y quedó bien? Sí, que bueno, yo contento. Genio. Bueno, chicos, ¿hace cuánto que vienen con Santo Placar? Bueno, en 4 años dijiste, perdóname. Claro. No, está bien. 4 años somos una banda joven, relativamente joven, pero con proyecto de vida, o sea, es un proyecto de vida. Santo Placar es como... Para ustedes que sigan. Quieren llegar, diríamos, pretenden llegar bien alto con esta banda, sí. Y le están metiendo todas las pilas. Grabaron un video, por lo que vi, lo vi en el Facebook el otro día, el video. Está buenísimo. ¿Te gustó? Muy bien. Bueno. Es el primer video de nuestro primer disco. Y único por ahora, Abriendo el Fuego, ¿no? El sí. Tema se llama Abriendo el Fuego, es el tema que abre el disco aparte. Sí, para la gente que lo quiera escuchar, entra a YouTube y pone Santo Placar Abriendo el Fuego y aparecen los chicos. Claro. Muy bueno el video, así que está genial. ¿Eso lo hicieron, en dónde lo filmaron? ¿O cómo fue? Eso es, hay mucho de montaje ahí. Lo hicimos con una productora que le había hecho el video a una banda amiga. Nosotros somos muy amigos de Baristo, es otra banda de José C. Paz, y hacemos fechas en general. Y ellos tienen un video, nos copó lo que habían hecho y nos mandamos y quedó esto, porque la verdad es que salió muy sobre la marcha. Necesitábamos un video, teníamos una fecha programada que era en XLR. Sí. No podíamos esperar más porque la excusa de ese XLR era la presentación del video. Sí, sí. Y bueno... Así en la ligereza salió esto, que nosotros lo vimos la noche anterior a tocar. Igual vi que tienen como fans ya que lo siguen posta, de verdad. Y hay unos chicos, no me acuerdo bien cómo fue, pero que sorteaban entradas, no sé cómo. Y el chico había subido una remera toda escrita, de Santo Placar. Yo dije, ¡ah! ¡Re fan! El que fue allá a Giel también. A Giel, claro, sí, ahí... Sí, hay de todo, claro. Siempre. Pero son de que la gente lo sigue a todos lados, y siempre sí. Un mismo grupo, hace años. Bueno, ahora para la fecha de Niceto estamos preparando a sacar, ¿no?, los micros. Claro. Genial. Claro, nosotros estamos... la idea es mover la mayor cantidad de gente para allá. Y bueno, entre amigos que sabemos que siempre están, lo que priorizó la banda es, bueno, una movilidad... Sí. Que sea barato, que tenga sí, la seguro. Posibilidad de desde la Plaza San Miguel ir y venir. Sí, porque aparte es bastante alejado. Después y, para volver ese problema, más claro, que claro, el cosa. Tema es, exacto, el tema es la vuelta. Muchos que seguramente laburan el sábado, porque esto sí. Es un viernes. Tocamos sí. Puntual a las 11. El viernes que viene. Hay gente escuchando desde España. No, buenísimo. Desde el sur de Andalucía hasta Barcelona. Les aviso. Buenísimo. Bueno, un beso allá a España. Háganme lugar, gente, que cuando tenga plata me voy. Tiempo, no sé, debe ser. Son familiares que quedaron allá. Qué bueno, muy bueno. Sí, chicos, y siempre hay una pregunta que les hago a todas las bandas. Es ¿por qué Santo Placar en este caso, no? ¿Por qué eligieron ese nombre? ¿Dónde nació? Hay una historia detrás, me imagino. En realidad es como, no, no tiene una explicación puntual, es mi hermano, que además colabora mucho con la banda, él hizo el arte de tapa del disco. Sí. No sé si viste el arte, bueno, están, hay unas fotos en el Facebook, en el perfil de la banda, donde está subido el arte de tapa. Él colabora mucho y siempre hizo diseña, remeras con ideas originales, y hacía diferentes motivos, y un día armó una que decía Santo Placar. De la nada, digamos. Sí, tenía un dibujo de aludía a una mujer esperando a su marido y al amante en un placar salvándose de esa situación. Entonces era como el placar santo me salvó la vida. Y dijimos qué buen nombre para banda. Cuando tengamos una banda tiene que llamarse así y bueno. Y ahí está. Cuando se fundó la banda dijimos se llama Santo Placar, ya tenía nombre desde antes. Bueno, bien, está bueno el nombre. Yo pensaba cualquier cosa, no sé. No pensaba nada en realidad. Digo, ¿por qué será? Me olvidé de preguntarle a Chimi y pensaba yo, digo, bueno, después le voy a preguntar. Es que te salen con... Con cualquiera. Sí, sí. Sí, sí, ahora hay nombres muy raros para bandas. Okay. Claro. Bueno, ¿nos regalan un primer tema? Quiero escucharlo. Vamos con... Dale, vamos con el corte de difusión del disco. Que además tiene el video, abriendo el fuego. Entonces, ahora lo voy a colgar el video. Perfecto. Probamos. Vamos. Listo. Vamos. Dale. Ya no me acuerdo, no sé quién soy, apenas distingo. ¿En dónde estoy? Claro que sí, yo busco un consuelo. El tiempo es hoy, mañana veo. Sin vacilar, me voy escondiendo. Abro fuego y le doy a los sentimientos que supe transitar y caro pagar mi estadía por este lugar. Y si me voy, ¿para qué me voy? Si me quedo, ¿para qué me quedo? Quiero encontrar la necesidad que se transforme en un deseo. Mi deseo es caminar libre como quiera. Caminar libre. Pido perdón si es que fallé. Es mi problema, no me quieren creer. Es este aspecto tan sugestivo, es que nadie escucha o ya no importa lo que digo. Y si me voy, ¿para qué me voy? Si me quedo, ¿para qué me quedo? Quiero encontrar la necesidad que se transforme en un deseo. Mi deseo es caminar libre como quiera. Caminar libre. Si me voy, ¿para qué me voy? Si me quedo, ¿para qué me quedo? Quiero encontrar la necesidad que se transforme en un deseo. deseo es caminar, libre como quiera, caminar libre. Si me voy, ¿para qué me voy? Si me quedo, ¿para qué me quedo? Si me voy, ¿para qué me voy? Si me quedo, ¿para qué me quedo? Ruido, que nada, genial, muy bien, bueno, chicos, muy bueno, la verdad. Y bueno, veo que tienen más igual videos acá en YouTube. ¿Subieron un par o no? ¿O no son ustedes? Ah, ¿sí? ¿Sabemos? ¿No son ustedes? No, no sé, hay un video que subimos que es ese, y no sé. Después hay otro, es en XLR que tocan también, un par en vivo, ¿puede ser eso? Claro, claro, sí. Hay un solo, está sonando. Algunos amigos con el celular y qué sé yo. Sí, a la hora de componer, ¿cómo hacen? ¿Quién se encarga de escribir las canciones? ¿Lo hacen en grupo? ¿Lo haces vos? Normalmente lo hace el que canta, ¿no? Pero claro, lo hacen entre todos. ¿Cómo es? En general, sí, siempre fue un... A mí me encanta escribir, pero yo idea musical no tengo. O sea, siempre caigo con la letra y es eso, juntarse con otro, en este caso con Chiqui últimamente, y mira, tengo esta idea, después pasa el ensayo. Sí. Con una especie de boceto que nosotros armamos y lo que pasa después es mágico, porque lo que vos pensás que podía ser una manera, la banda lo transforma de otra y queda. Ya después toca David y ya está. Lo hacemos, ah, es el que pone así. Bueno, no, queda es así. El que mejor toca y el que cierra todo después. ¿No? Bien. Pero bueno, digamos que ese lugar está abierto. O sea, yo lo hago porque a mí me gusta, pero las letras, las partes de componer una canción está abierta a que venga como, claro, como se dé, y después se va viendo y va quedando lo que nos gusta. O sea, es, nada, eso está bien, está perfecto. O sea que en realidad las letras no surgen de nada específico, no es que pretendés dar algún tipo de mensaje. Yo veo que no hablan igual de política ni nada de eso, no. Hay sé una de... canción, Jaque Mate, que es la única, por lo menos en el primer disco, que va dirigida a una figura política. Lo que pasa es que a veces está bueno, yo la hice pensando en alguien, en un político que no me gusta, pero tampoco está bueno decir, porque si no queda... y hay otro que dice, ah, esta canción es para este político. Claro, y bueno, seguro. Sí, le queda a ese, está bien. Pero sí, de mi parte es como... está bueno escribir... para mí el mensaje tiene que ser... un día también lo hablamos dentro de la banda, como que el mensaje tiene que ser... también positivo, como que sí. La banda genera eso en vivo, una energía para arriba, como... Claro, porque en realidad ya si te pones en esta postura de empezar con la política, es como que te sigue cierto tipo de gente, tal vez, y no está abierto a toda la gente, ¿no? En realidad, claro, por ahí, yo hay bandas que son medias políticas y capaz que no las seguís por ese motivo, nada, claro, más. Claro, pero claro. Está bueno lo que claro hacen. ¿Y este tema lo eligieron ustedes para hacer el video concretamente? ¿Puede ser el tema que más les gusta o se sienten identificados con esto? En verdad es... dijimos por decantación, el primer video tenía que ser el del tema que fue de difusión, el de sí, corta difusión. Pero después nos quedamos pensando que otros temas merecían. ¿Es tu tema subido preferido, diríamos, de acá del álbum que van a sacar? ¿Mío? Sí. No. ¿Cuál es el tuyo? Lo van a hacer porque quiero escuchar más temas, seguramente. Sí. No sé, ¿ustedes para vos, David, cuál es el tema preferido? Del disco, ¿eh? Me gusta mucho La Señal. La Señal, a mí me pasa también. Sí. A mí me gusta ese. ¿Chiquito? Colectivo. Colectivo tiene una historia atrás que está buena. Ah, Colectivo 22. ¿Podrías contarla? Que... Colectivo me partió la cabeza cuando lo vi en XLR. Ah, es el bueno. El tema que me quedó grabado. Bueno, Colectivo 22 es el único tema que no es de la banda. Ajá. Es un tema que... Yo trabajo en un centro de día para pibes con discapacidad. Y en el espacio de musicoterapia, ellos armaron una letra. Sí. Que fue armada en base a imágenes, recortes de revista. Sí. De ahí sale la historia, la fueron guiando con esas imágenes. Sale una historia que es la letra de Colectivo 22, con una base musical que le había puesto el profe de música de ellos. Sí. Y me dijo, che, mirá, pueden hacer este tema con la banda. Yo lo acerqué y cambió rotundamente hizo un tema que quedó, sí, es verdad, quedó muy lindo. Como... Muy lindo, no lo van a hacer, ¿no? Ese no. Un corte. Los maté, ¿por qué siempre los mato? Aunque sea el estribo, toca. Pito, ¿qué tema le gusta? Pito, ¿vos cuál es tu tema preferido de...? Ah, cierto, está Pito. Lo habíamos dejado de lado, chicos, ¿por qué? Nada, Girando va, me gusta. Girando va, Girando es... Él es rockero, por eso. Él es rockero. Bueno, regálenos otro tema. ¿Qué total? Hacemos un pedacito Colectivo 22, después hacemos el que tocamos al final y ya está. ¿Hacemos un pedacito de Colectivo 22? Tiramos bueno, hacemos un pedacito de Colectivo 22, dale, que es el tema que escribieron los buenísimo chicos. ¿Arrancás, David? Yo creo que acá los muchachos sienten un poquito de presión porque no están ensayados. No, esto es ahora. Esto es así. Es bueno, pero es mejor todavía. Acá, tienen... Sí, como que no. ¿Sí? ¿Te parece? Tíralo. Vamos, vivo, si querés podemos hacer... En vivo, en vivo, decir, perfecto. Decilo, podemos decilo, ir hasta... ¿Querés que vaya? Perfecto. Ahí va. Voy a andar, voy a pasear en libertad, en el mini, mini, mini bus. Subo al colectivo, saco el boleto, arriba hay pasajeros, está el DJ Cachengue Club. Voy a cantar, voy a pasear, en libertad maneja el Pato Galván. Tenía un colectivo a la vuelta de la esquina, que cuando lo necesitaba siempre venía. Yo quiero que miren a Pitu, está tirado así, tapándose la cara, como que tiene vergüenza. ¿Qué pasa? Una falta esto es en vivo, totalmente. Che. Se va a levantar Pitu y vamos a la culpa es de Gallego. Ah, la culpa mía porque pedí el tema. ¿Vamos a hacer otro tema? Gallego, vamos a hacerlo. No, chicos, lamentablemente terminó el programa. ¿Se tiene que ir? No, por favor. Que los quiero escuchar, obviamente que pueden hacer otro tema, así como que no. Vamos con ese que hicimos acá. ¿Te importa o Hijo del Río? Hijo del Río. Ah, bueno, se llama Hijo del Río. A ver, afino un toque. Es el tema del disco, es el tema número 6. Por ahí, si tiro, trae el cajón. Zafamos un poco más. En algún momento dije, hago palma para que se quede más. Yo estaba re fuerte. Es verdad. Tendría que haber traído un cajón. Nunca estuve tan bien. Sí, tenía que tener un cajón. Igual ahora compramos un cajón de birra. Y ahora... Es lo mismo, bueno. Mejor, un poco mejor. Bueno, ¿vamos? Vamos. ¿Estamos allá? Estamos. Dale. Llantos, ya superé los malos ratos, ya insulté demasiado, ahora preciso el diálogo, ya crucé una línea con la que dibujé camino, llegando hasta el final, cruzando el abismo. Salida, allá voy a ese lugar mejor. Fue necesario hundirme en el barro y no salir, aunque me sienta ahogado como un hijo del rigor al borde de camino, llegando hasta el final, cruzando el abismo. Quedarme en la mitad es mi condena, para abrir nuevas puertas y arrancar antes que duela. Bueno, tienen una fecha hoy, se van de acá a tocar, seguir tocando, ¿a dónde van? Cuéntanos. Es una fecha de una banda que nos invitó, una banda de barrio, del barrio allá de San Miguel, se llama Made in Mumbai, capaz lo conocen. Sí. Con la idea de festejar la primavera, nos invitaron, ellos tienen su sala y estudio propio ahí. Esto es en cerca del cementerio de San Miguel. Sí, a ver, para, yo tengo acá. Che, ¿quieren agua, chicos? Los veo todos muy acalorados. No, estamos todos colorados, yo también, me parece, ¿no? El más colorado es Pitu, me parece. Sí, fiesta de la primavera. Esto empieza a las 19 horas, aunque los chicos están acá. Perfecto. Así que les decimos que están acá los chicos. Claro, claro. Ahora van a ir. Esto es gratis encima. En la calle Chile, 1952, entre Geli Oves y Granaderos a Caballos, puede ser. Exacto. José Cepaz. Sí, sí. Van a estar los chicos de Made in Mumbai, Las Flores de Chino, bueno, ustedes Santo Placar, y Sin Mordiera también. Sin Mordiera. Gran banda esa. Gran banda Sin Mordiera. Hace años que vienen. Muy sí, bien. Sí, sí. Bueno, imagino que las influencias de todo deben ser diferentes, pero cómo, a ver, cómo hacer la pregunta. ¿Cómo definen ustedes su música? ¿Qué piensan que hacen? Las caras de todos se miran como dicen, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que este formato de la banda, no sé si quizás sea una de las primeras veces que se hace, ¿no? Si no fue la primera. ¿Cuál formato? El formato este acústico, maestro. Nunca tocaron acústico. Es como que la banda en vivo es otra cosa. Eso es como más festiva, ¿no? Es como más. Claro, sí, es raro de definir. Nosotros nos anotamos para un festival. Sí. En realidad es una movida que se llama Bandas por Barrio, que se hace por Capital. Y ahí uno de los ítems a llenar era. ¿Qué estilo hace la banda? Sí. Y no lo podíamos poner. O sea, decía rock. Nosotros sí, creemos que hacemos rock, pero no solo eso. Hacen rock, hacen ska reggae. Y hay algo de ska reggae, pero tampoco es eso puramente. ¿Y eso viene de que todos tienen diferentes músicas, de influencia, diríamos, de música? Seguramente, sí. Es que acá todos escuchamos cosas diferentes. ¿Qué tipo de cosas escuchas vos? A mí siempre me gustó lo nuestro, el rock nacional. Y de ahí le di bola a todo, Desde Los Piojos, Divididos. Claro. Y de antes Spinetta por mi viejo, Charlie. Genio. Y Los Abuelos de la Nada. Claro, sos escucho. Más nacional que internacional. Sí, diríamos. Sí, sí, yo sí. ¿Ustedes también, chicos, comparten lo mismo? O... Yo lo que escucho, lo que dijo él, lo escucho mucho, pero yo vengo del heavy metal y el hard rock. Y se nota. Últimamente se nota un poco, ¿no? Se nota un poco, che. No lo vieron ustedes, pero últimamente estoy tocando jazz con guitarra y ahora, bueno, el chelo de música clásica, pero escucho de todo, ¿no? Claro. Y voy a contar una cosa. Yo que los veo de afuera, los chicos... Los conozco hace poco. Vos eras un fan y ahora digamos, estás en la... Bien. Sí, sí. Es un amigo de la banda. Soy sí, un me amigo. Ya me puedo considerar un amigo porque la verdad me trataron espectacular. Bien. Y la banda sí, tiene temas muy rockeros, tiene temas ska, reggae y lo que tiene es mucha polenta. En vivo aplasta, está muy bueno. Sí, lo me recomiendo. Dijeron que en vivo se divertían es mucho, bueno. Que se apoyaban. Me dijeron, no sé, no voy a decir quién. Ese fue Mauri. No voy a decir quién. Un saludo a Mauri, ¿no? Por eso, por ahí lo tomaste vos, lo tomaste mal. Siempre. Pero es el apoyo, es el aliento, dale, loco, que está saliendo todo bien. Tiene esa, ¿no? Esas cosas. Esa cosa de así. Es de macho, es de macho. Es de macho, es de macho, macho. El que lo hace y lo acepta es de macho. Está bien. Bueno, o sea que el otro sábado están tocando en Niceto y van a sacar mi viernes. Y van a estar sacando micros desde San Miguel. Me puedo prender, es gratis, por ¿no? Supuesto. Me imagino. En realidad, mira, la entrada. La radio. La entrada sale 60 pesos. 60 pesos. Pero nosotros, un micro. Siempre te sale, como sé, 30, 40 mangos. Sí, dijimos, obvio. Esta vez hagamos un precio que le sirva a todos, que nosotros podamos cubrirlo. Y el combo completo. Entrada y micro, 70 pesos, o sea, 10 pesos. Nada. Nada, porque inclusive si vos ese día dices, no, yo no voy en micro, voy a sacarme la entrada en la puerta, creo que va a estar 100 mangos. Entonces, claro. Como que te conviene toda la vida. Algunas quedan, ¿eh? Así que se pueden comunicar. Quedan. Facebook, en el Facebook, ¿no? De la banda, nosotros estamos publicándonos porque Mauri, el trompetista de la banda, hace delivery. Sí, lo he visto también, delivery de entradas. Delivery. Sí, mirá que exacto, bueno. Exacto, como para que tengas todas las comodidades. Cómodo y barato. Bien. Y bueno, el viernes 26 en Niceto. El micro, sale un micro de San Miguel, de la Plaza San Miguel. Sí. Y otro micro de la Plaza de Hurlingham. Porque tenemos muchos amigos en Hurlingham, así que serán dos micros que van. Bueno, y esto todo por Facebook. Se pueden anotar y ver, arreglar con los chicos de la banda. Hablan con Mauri. Directamente preguntan por Mauri. Claro. Mauri es el... No, Mauri no. El que sacaba los micros a la renga, no. No, nada que ver. No, íbamos a decir algo malo, no digamos. Capaz que lo hacía y nosotros no sabíamos, ¿eh? Puede ser que sea un pasado oscuro. Sí. Bueno, nos despedimos con otra canción de los chicos y después cerramos igualmente. Va, no sé si trajeron porque me miran. Sí, yo los exploto, chicos. Vienen a la radio y los exploto totalmente. No, está muy bien, por mí hagan todo el álbum, yo no tengo drama. Bueno, vamos con otra. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, este es el tema 5 del disco. Bueno. Nosotros éramos muy amigos de un muchacho que seguía la banda, Juan de Marchi, que se fue por problemas de salud, ya no está más entre nosotros, pero este tema era su predilecto. Él lo definió como un puñal dulce. Se llama Te Importa. Vamos a escuchar. No importa si muero o si alcanzo a respirar. No importa mi duelo si en las noches puedes brillar. Sin uno mismo. estás y soy lo mismo que nada. No te importa mostrar tu cara pintada. No importa el placer cuando se hace carne. Yo puedo caer y ser responsable. Chicos, gracias por haber venido a Omar Pitu. No, Chim... Mario. Bueno, ese es el único que me acuerdo. Jorge Mario. Y David. Mario. El único que le cambió el nombre. Perdón. No. Bueno, y a ver cuándo nos visitan de nuevo, cuando quieran. Están súper invitados. Encantados. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, vos que estuviste del otro lado, también te mando un beso. Hoy no dije cartelera, no dije nada, pero bueno, soy una colgada, como siempre, ya lo saben. Le mando un beso a Nico, que mandó un mensaje. Excelente programa y le re gustó. Así que bueno, chicos, esto fue todo. Nos vamos con un tema que seguramente Lu habrá elegido uno copado. Y vamos. Chau, hasta luego. No sé quién soy, apenas distingo en dónde estoy. Claro que sí, yo busco un consuelo. El tiempo es hoy, mañana veo. las voces de los vecinos